Aquests eren 7 notes, 7 colores amb el tema Puercos. Sisè tall d'un disco que es deia Hecho es simple, editat el 1997. Seguiré amb CPV o Club de los Poetas Violentos. Es van formar a Madrid el 93. Formen part d'ells Mesui, Kamikaze, Frank T, Paco King i Supernafa Macho i J mayúscula en uns principis, tot i que després Frank T, després del primer LP, va marxar i va entrar Mr. Rango. El 93 van editar la primera maqueta que no van llançar. No van llançar almenys amb el nom del grup. El 94 sí que ja van publicar el Madrid Zona Bruta. El 97 la saga continua i el 98 Grandes Planes. Jo els vaig conèixer amb la saga Continua, el que considero i seguiré considerant la resta de la meva vida com un dels tres millors discos de rap en espanyol que s'han fet a Espanya, sens dubte. Recordo que em sobtava molt això de que hi haguessin cinc tios rapejant i que la majoria dels temes doncs, no surten els cinc, amb molt pocs surten els cinc. Es dedicaven bastant a juntar-se entre dos o tres i fer temes. Tots, això sí, produïts per J mayúscula, que també era el DJ. Us deixo, doncs, amb un tema que es diu Mala Gente, molt explícit en la seva lletra, de com els altres poden arribar-te a tractar de dolents i com a vegades doncs, dona gust dir-los que sí, que és veritat. Amb tots vosaltres, Club de los Poetas Violentos, amb el tema Mala Gente. Se prepara por la gente mala gente, mi gentuza, quien los buenos llaman mala. aquí los buenos linchan negros las mañanas del domingo cuando salen de sus iglesias cristianas y votan al alcalde de derecha retrasado, cara de ávaro y un cuerpo de manzana. Podrida, corrupta, decid todos conmigo mi gentuza, besa mi culo, hijo de puta. Abran los payasos, que llegan los gladiadores. No está reservado derecho a admisión, tampoco hay derecho a errores. Así que no demores tu unión a los desertores de antiguos b-boys, escritores o rimadores. Sé que a mis espaldas hay no muy buen habla, denotan en el fondo secretos admiradores, que no sé si sus dolores son producidos por mi franqueza o por los temores de mi confirmación de su sospecha. De todos modos, cada uno elige su puesto. Hay observadores y hay competidores. Hay quien rinde y hay quien recibe los honores. No hay ídolos, no hay servidores, no hay altares, no hay adoradores. Solo hay continuos perdedores y solo hay continuos ganadores. Y ya lo sabéis y ya nos conocéis. Nosotros, los mejores, de los que habéis oído hablar como la mala gente. Aquests eren CPV, o Club de los Poetas Violentos, amb Mala Gente, tall número 16 del seu segon disco, del 97. Seguirem amb Solo los Solo. Aquests també, abans he dit que si CPV tenia un dels tres millors discos de tota la història del rap espanyol, doncs aquests tenen un dels altres tres millors discos que considero jo, i alguns més. Són de Barcelona, van estar actius entre el 88 i el 2009, formaven part d'ell Juan Solo i Griffy, Juan Solo com a MC, Griffy com a productor i DJ, i el senyor Mbaka Oko, que era bàsicament el mestre de cerimònies, el hype man, que se'n diu el tio que donava salero al concert. Ells també són integrants d'un col·lectiu barcelonès que es diu Fan Comuna. I bé, recordo que quan els vaig conèixer no donava crèdit de que es poguessin fer produccions d'aquest tipus. El Griffy és un magnífic productor, és capaç de fer un disco conceptual amb tres sons, increïble, i la manera de rapejar de Juan Solo és brutal, amb la manera amb la que flueix, les paraules que utilitza com la gramàtica i el vocabulari són brutals i l'habilitat per vacilar-se és estratosfèrica. Griffy, per exemple, és un DJ i des dels 13 anys i el 94 va quedar campió d'Espanya i sisè del món al prestigiós concurs de DJs que es diu DMC. Així doncs, us deixo amb el tema que va ser el seu primer maxi i que va entrar llavors amb el seu primer disco, que es diu Retorno al Principio. El tema es diu Pues Como No, Solo lo Solo. Eres una calamidad, chaval. Esto se está quedando vacío, coño. Rectifica deprisa. Se está derramando la vida. Si quiero más, pues como no. Si quiero más, pues como no. Si quiero más, pues como no. Si quiero más, cuanto más mejor. Si quiero más, pues como no. Si quiero más, pues como no. Si quiero más, pues como no. Si quiero más.

després d'això es van dissoldre. Jo sé que al grup hi ha un tal Carmona i el seu germà Paco, el Dahani i el Javier Ortega. Jo recordo que és, hòstia, doncs era un disco amb un so molt old school, em recordava molt a Cypress Hill i House of Pain, per exemple. Tots ells tenien un rapejar rascat i molt, com ho diria, molt cru, i les lletres, quasi bé tot el disco és absolutament polític i crític socialment. No us puc dir gaire res més, us deixo amb Alma Vacía i el que és el seu primer tema després del preludi del seu disco Jardín de los Callados. El tema és Cantando al pasado el presente. Cuando le echas un vistazo a la historia, te das cuenta de las masacres y las injusticias que se cometieron tiempo atrás, más o menos en la época de unos señores que ahora son recordados como monumentos por conquistar tierras libres. Y si te da por pensar, te acordarás de que muchas de estas cosas siguen sucediendo. No se siguen utilizando las violaciones como tácticas de guerra. No sigue habiendo nobles privilegiados a causa de un puto título. Y los fanatismos religiosos no siguen siendo motivo de continuas matanzas. Pues claro que sí, pero tanto en el siglo XV como en el XXI existirá la rebelión. Esta es la hora del estallido. Llegó la hora de que tú estalles conmigo. Alzo mi espada, alzo mi grito contra las hordas de un reino maldito. Soy el hereje del diccionario, nadie me iguala escupiendo el vocablo. Soy el que huye de los burgueses, de los impuestos, de los intereses. Rebelde con causa, por supuesto. Derecho de ver nada, de loco no entiendo. Brujas inventadas, hogueras, destierros, curanderos quemados, pecados de incesto. Quieren poder, quieren conquistas, quieren ser potencias imperialistas. Quieren dominio total, quieren esclavos para negociar. Tierra, tierra, tierra a la vista, tierra desconocida. Comienza la invasión, no existe brebaje para el mestizaje. Al solo la cruel y sucia violación. Mierda, siglo XXI, vas por buen camino de ser un medievo de luces vestido. Esta es la propuesta, esta es la propuesta. La batalla está abierta. Esta es la propuesta, esta es la propuesta. Rostros sonrientes, seres depravados. Santo poder tienes mando, con autos de fe está justificando. Grandes avalanchas de asesinatos que como cruzadas estáis disfrazando. Calles sin nombre, sembradas de muerte, plagas de pobreza, la lepra, la peste. El monarca ordena la exterminación, el fuego es el medio de desinfección. Mendigos pateados por la guardia real, por osar dirigirse una dama feudal. No tienen derecho, solo son basura. Escuadras de limpieza bajo la noche oscura. Todos están predestinados a ir al infierno por haber pecado. Porque son impíos por no haber rezado. Por al santo oficio no donar un ducado. La compra del cielo, la compra del perdón. Llámalo, llámalo como quieras, compra de redención. Cómprala. Saco de monedas plateadas, el duque paga. Ego te suelvo, su inocencia está comprada. ¿Te suena de algo comprar la inocencia? Sí. ¿Acaso te recuerda nuestra era moderna? Siglo XXI, vas por buen camino de ser el regreso a un tiempo perdido, perdido. Esta es la propuesta, esta es la propuesta. La propuesta. La batalla está abierta. Esta es la propuesta, esta es la propuesta. La propuesta, la batalla está abierta. Tengo. Aquests eren Alma Vacía, Cantando al Pasado el Presente. Seguirem amb Frank T. Nascut el 10 d'abril de 73 a Kinshasa, al Zaire, l'actual república no sé quantos del Congo. Ell està actiu des del 89, és MC, productor, locutor del ràdio, té un programa a Ràdio 3 que està molt bé, que es diu La Quarta Fase, si no m'equivoco. I als dos anys va venir a Espanya amb la família, es va fincar a Torrejón de Ardoz, un dels primers grups, es deia Top Producciones, i ell és un dels que va formar part del Club de los Poetas Violentos als principis. Segons ell, es va trobar que tenia tantes inquietuds a nivell personal que perjudicava el grup a l'hora dels assajos i a l'hora de produir, i que preferia marxar i anar pel seu compte. Així doncs, el primer disc, Confusional, va sortir el 96 i des de llavors té 9 discos. També té 3 germans més que rapegen, el senyor Tissi, el Kultama i el Shogun XL. I jo recordo que el senyor Frank T em va impressionar molt, sobretot per la veu greu que té i perquè a les seves lletres, quan vol dir alguna cosa, ho diu, i si no ha de rimar, doncs no rima, saps? Ho té molt clar. Explica les coses molt fàcilment, la veritat. No es fa gaires lius lingüístics, com fan d'altres raperos, com feia jo al principi, per exemple. I us deixaré amb un tema seu, que es diu Un Paso Atrás en la Humanidad, del disco 90 Kilos, amb la col·laboració de Doc K i John Daido. Amb tots vosaltres, Frank T. Què passa? Té que Frank, Doc K, John Daido, la brigada. Es complicado que la gente pueda comer, pueda vestirse, sentirse cobijado en una casa. Es un paso hacia atrás en la humanidad. Tener educación, una simple formación. Tu sabes, no la guerra i destrucció. Espèce d'effondé, aux affrontés, la guerre d'effondé. Même si t'es plus fronté, sont recrutés dans les fonds de caisse. Pour appeler les fonds de caisse de ces parcs quand on fonce thèse. Dans ce contexte, plus de peau brisée par ceux qui font le pèse. On n'est plus des agneaux, ici son froc, seul un bouffon le baisse. Si l'eau est seul dans la bergerie et qu'ils nous bouffons le baisse. Car on sait cultiver la guerre pour récolter les fruits de la paix. 2000 intros d'injustice, je m'engage, réponds à l'appel. Je porte le béret rouge, vu que dans ce monde aucune guerrière rose. Je fais carrière rose, combat le mal en guerrière rose. À la rescousse de Franck, voilà 11 hommes, plus le BF. Et comme l'union fait la force, voilà ensemble plus de bénéf. Les noms sont corruption, guerre, racisme, hypocrisie. Hip-hop croisé entre deux feux, l'ennemi anéanti peut criser. Y'a trop de morts dans l'âme et encore moins d'amour dans l'homme. Car quand l'humanité régresse, elle est peine, germe dans l'ombre. On passe à trace, c'est l'humanité. Le passé perd pas sa trace ou c'est la fin de l'humanité. On passe à trace, c'est l'humanité. L'humanité se tire derrière, dis-moi qui conspire. On passe à trace, c'est l'humanité. Le savoir perd pas sa trace ou c'est la fin de ton humanité. Un paso atrás en la humanidad. L'humanité se tire derrière, dis-moi qui conspire. Poder sacarlo todo es peligroso. Decir que eres un tramposo, que también eres patoso, no ingenioso. Verte por la tele como un todopoderoso. Pero no seas orgulloso, eso no te hace ser más virtuoso. Tener a todos los hombres a tu antojo es peligroso. La sangre puede hervir, paz de justicia, paz de fe. Ya que sois tan incapaz de mantener una igualdad que sea eficaz. Son palabras de mentiras y un disfraz. A ver qué tengo yo, solo mi voz, solo mi don. Tengo salud, gracias a Dios, poder decir permítenos. Que tienes tú y a medio mundo a ti embargado hasta los dientes. ¿Cómo te sientes? ¿Qué has dicho mal? Mientes. Mil pasos hacia adelante la brigada si compranteo. Y pa' decirles que no vivan tan de guay los dirigentes. Matando a todos los hombres por miserias al mes. Atragantándonos con préstamos de altísimo interés. La taza del váter del dictador hecha de cobre. ¿Quién es noble si tu pueblo aspira máximo a ser pobre? Puedes dormir viendo a tu gente mal vivir, o sea morir. Lo olvidaba, el oro te hace sonreír. Maldito culo sucio, analfabeto, cual cateto. Por decreto puestos por los yanquis pa' que roben sueltos. Riquezas de una tierra bien rica de la que muchos van a huir. En pateras que los mares van a hundir. Por eso hay emigrantes en tu barrio europeo. Buscándose la vida aquí, ante la muerte allí. Si el dinero que se invierte en armamento o en la NASA se lo dieran a los pobres, todos tendrían una casa. Un paso atrás en la humanidad. Le passé perd pas sa trace ou c'est la fin de l'humanité. Un paso atrás en la humanidad. L'humanité se tire derrière, dis-moi qui conspire. Un paso atrás en la humanidad. Le savoir perd pas sa trace ou c'est la fin de ton humanité. Un paso atrás en la humanidad. L'humanité se tire derrière, dis-moi qui conspire. Appelle-moi John Daido, comète brillante, présente, pénétrante. Dans la lancée, mec, ici pour frapper net. Aiguisé 600 vaut le risque ami. La vix mix dangereusement comme un discours profond de Malcolm X. Autant de vis fixe, j'rappe dur dans le vis. Constate ma trajectoire déjà comme si j'avais du vice. Nourri de deux, j'ai de quoi causer, la vie me fait oser. Le peuple a toujours faim, j'en ai des nausées. De peur ça explose, j'te donne la cause, rien de rose. Trop d'existence de vie ici se décompose. Juntos tenemos la fuerza. J'en ai trop fait, faut tenter comme prendre ici pour faire ça. Autant qu'à 12, si la route nous bouge, des fronts se mettent, écoute mes gousses. Demande la coupe du Christ fusil, pas, t'étonne pas. Sur le morceau, passe à l'assaut, avant tes sauts, insolent, attention. Un paso atrás en la humanidad. Ne pas super pas atrás ou c'est la fin de l'humanité. Un paso atrás en la humanidad. L'humanité se tire derrière, dis-moi qui conspire. Un paso atrás en la humanidad. Le savoir-faire pas atrás ou c'est la fin de ton humanité. Un paso atrás en la humanidad. L'humanité se tire derrière, dis-moi qui conspire. Aquest era Frank T, un pas atrás en la humanitat, amb la col·laboració de Doc K i John Daido de la Brigat, uns raperos francesos. Seguiré amb Ariadna Puello, coneguda al principi com a Ari, va néixer el 16 de gener del 77 a San Pedro de Macorís, República Dominicana. És compositora, rapera i temporalment actriu. Ella va arribar a la península amb 8 anys. Primer va aterrar a Terrassa, joc de paraules, i el 93 es va instal·lar a Sant Narcís, a Girona. Ella comença a rapejar el 16 degut a conèixer tot una gent que havia ocupat una antiga fàbrica abandonada, i allà es feia graffiti, i es feia skate, i es feia rap i de tot, i ella va dir, tia, això m'agrada, endavant. El 98 va editar el maxi El Tente Pie, el 99 Gancho Perfecto, i va ser un Gancho Perfecto, de fet, aquell disco. Ho va petar bastant. Allà ja es va canviar el nom d'Ari Ariadna Puello i des de llavors ha tret 7 discos. Jo recordo que, collons, era una tia que rapejava aquí en castellà, doncs, què vols que et digui, quasi bé no n'hi havia. I a sobre rapejava molt bé, molt implicada la tia també amb les seves lletres. Evidentment tenia lletres de Bacileo, com es fa amb el rap, sobretot en aquelles èpoques, però ho feia molt bé, petiteta, guapa, amb un parell d'ovaris. I bé, us deixo amb un tema d'aquest disco de Gancho Perfecto que es diu Arriba los buscavides. Amb tots vosaltres, Ari. A los buscavidas, ¿sabes? Todas las ciudades, todos los barrios, respeto para todos, pero ¿sabes? Un día más, un día menos, en el barrio pendejos que hay de nuevo a lo ancho de las calles, hace calor y el sol se despierta, las puertas abiertas a la aventura, que en madruga Dios la ayuda, dicen, entonces, ¿por qué cojones hay que levantarse de madrugada cada mañana para cumplir otra jornada? Otro puto día de trabajo, te aburres y chuñes, aunque te queda la ilusión de que todo acabará con una lotería, solucionar tu vida llena de juventud y actitud, pero así es la vida, tú, papá no podrá nunca pagarte los caprichos, ya lo dicho, a buscarse la vida mientras la empresa laboral te arruina, no hay otra cosa, no puedes hacer nada, aguantas la injusticia por la puta cara, la cuarta parte de tu sueldo que se esfuma, como la espuma, mientras trabajas, duermes, duermes y trabajas, tu jefe haciendo cajas de dinero cada vez más, y tú para atrás, no tienes tiempo ni siquiera para descansar, ni disfrutar de tu dinero, pensando, quiero pero no puedo, y todo a cambio de qué, tú no sabes, yo lo sé, llegar a tropezones a final de mes, para volver tras volver, a